Ahora estos retiros no es para sufrir, es precisamente para salir del sufrimiento. Que la gente se la pasa sufriendo el dolor de muela, que el estómago, que la deuda, que se murió un ser querido. No. Tenemos que aprender a trascender ese estado de incomprensión, esa manera de descuidar nuestra salud, porque nacemos sanos y nos enfermamos en el camino. ¿Por qué nos enfermamos? Porque no tenemos responsabilidad hacia nosotros. Comemos comida chatarra, se duerme de mala manera, en el amor, en la familia, en todo hay actitudes incorrectas, hay desarmonías. ¿Y todo eso por qué? Porque falta la cultura espiritual y la cultura humana. Entonces, precisamente la idea es trascender el sufrimiento. No es que si nos duele la muela, ah, no, que no me duela, entonces póngame una inyección, pues se te pudre toda la boca entonces. El dolor es necesario mientras no tengamos responsabilidad hacia nosotros. Ese es el ángel guardián. Gracias al dolor vamos al dentista. Gracias al dolor vamos al médico. Gracias al dolor queremos cambiar la vida en la familia, etc. El día en que estemos preparados, el ángel guardián, el dolor dice, ya no me necesitas, voy con otros. Ahora tú sabes cuidarte a ti mismo. Entonces la felicidad pues no es solamente un deseo, una ilusión, un sueño. Debe ser una realidad ahora, ser felices ahora. Y eso implica ser responsables de sí mismos. No dejar meterse sombras en la mente. Respetar nuestro cuerpo, como bien dijo el Cristo, que tu cuerpo sea tu templo. No que es, sino que ojalá sea. Porque ahorita es un basurero, es una cantina, es un hospital, es una cárcel. No por culpa de nadie, sino de ti mismo. Si tú entiendes el don de tu cuerpo, no lo conviertes pues en un lugar de vicios y enfermedades. Lo respetas. Gracias al cuerpo oramos, gracias al cuerpo meditamos, gracias al cuerpo amamos, tenemos amistades, etcétera. Es algo sagrado, ¿no? No hay que envilecerlo, no hay que dañarlo, no hay que enfermarlo. Entonces, pues, esta cultura espiritual que nos traen pues nuestros pueblos indígenas, autóctonos, es precisamente para lograr esa plenitud en la manera de vivir, que es lo que se llama felicidad. Saber enfrentar los problemas. No es no tener problemas, eso no existe, ¿no? El soltero tiene problemas de soltero, el casado de casado. El estudiante tiene problemas de estudiante y el profesor problemas de profesor. ¿No? Eso lo aprendemos en la escuela. ¿Qué es un problema? Desde niños. Problema es lo que tiene solución. ¿Por qué angustiarnos con el problema? Es nuestra tarea. Tenemos un problema de trabajo. Haz tu tarea en la casa, búscale la solución. Desde niños andamos en eso, buscando solución a los problemas. Entonces la felicidad no quiere decir una vida sin problemas, sino una vida con soluciones a los problemas. Y las soluciones están en nuestra capacidad de inteligencia, de carácter, de voluntad, nuestra autodisciplina, no dejarnos arrastrar por las circunstancias. Hacen falta pues estos momentos de retiro, de silencio, de búsqueda interior, para despertar esas potencias del alma que están en nosotros. De lo contrario, se nos va la vida, nunca despertaremos eso, porque estamos atrapados en el mundo de afuera, que la televisión, que el cine, que los amigos, que la familia, que las deudas, que el trabajo. Y para uno nada, entonces. No, tenemos el derecho pues a un momento de encontrarnos a nosotros mismos, de dialogar con nuestro ser, no con nuestras tonterías, sino con lo más elevado de nosotros. Por muy hundida que esté una persona en los vicios, en angustia, adentro está lo sagrado también. Y puede transformar su vida en un instante. Si es capaz de retirarse un instante del mundo, irse así como el Cristo se iba de vez en cuando al monte a orar, estuvo 40 días en el desierto. Él nos dio el ejemplo, es el modelo del ser humano, ¿no? Rodeado de gente que no le comprendía, que lo amenazaba, y se mantuvo siempre sereno. Dueño de sí mismo. Entonces no seamos esclavos de las circunstancias, seamos dueños de las circunstancias. Y eso requiere estudio. No solamente el estudio es para aprender profesiones, el estudio debe ser para cultivarnos, para ser seres humanos al 100% y no al 10%.